Solo penas te acompañan. Que el hombre que adora se fue y te dejó abandonada. Que el hombre que adora se fue y te dejó abandonada. Sé que a toda hora vives preocupada. Que lágrimas mojan tu frágil y preciosa cara. Llora, llora, llora, que el llanto purifica el alma. Con personas buenas. Sé que a toda hora vives preocupada. Que lágrimas mojan tu frágil y preciosa cara. Llora, llora, llora, que el llanto purifica el alma. Llora, llora, llora, que el llanto purifica el alma. Y que el llanto purifica el alma. Y que el llanto